Y seguimos en Hay que dejar de robar y llegó la hora de nuestra sección Melomanía, que en esta ocasión vamos a rendir homenaje a las Gilmore Girls, una serie que pasaban cuando yo era relativamente chica, no me acuerdo hace cuánto fue. Que la veía con mi madre, así que mi vieja debe estar llorando los mocos de que, ah, nostalgia, sí. Probablemente yo termine igual al final del programa, pero porque me recuerda que con esta serie conocí un montón de bandas, creo que conocí hasta Yo la Tengo, gracias a las Gilmore Girls. Y igual me emocionaba, es como cuando pasan esa banda de que sabes vos nada más que existe y te la pasan en la radio y te largas a llorar de emoción. Bueno, así. Vamos a arrancar directamente con un tema, si se dan cuenta de qué les estoy hablando. Para MTV es la serie más hipster de la historia. No es bueno que sea hipster, pero en realidad hacían las cosas de basaban la música copada y que no la conocía nadie, y hacían cosas de hipster antes de que existieran los hipsters de ahora, porque tiene varios años la serie. Vamos a escuchar un temazo de Yo la Tengo, de las cosas, de los temas más lindos de Yo la Tengo, que aparece en el piloto con una versión de otra persona, ahí les voy a contar porque no leo nada, y aparece en el último capítulo de la primera temporada. Ya tengo ganas de largarme a llorar. Vamos a escuchar My Little Corner of the World. Seguimos escuchando los temas que pasaron por la serie de Gilmore Girls. En una época se coparon con Ecstasy, no sé cómo se pronuncia, bueno, no importa. Se nota que lo que sé de música lo sé no por charlar con gente, sino porque soy geek y estoy todo el día en la internet escuchando música. Con Ecstasy se coparon bastante. Vamos a escuchar dos temas que son Then She Appeared y I'm the Man Who Murdered Love. Que en la primera temporada, en el segundo capítulo, Lane, que era la mejor amiga de la hija, o sea, porque ahora les explico un poco de qué se trataba la serie si no la escucharon nunca. Son una madre y una hija, la madre muy joven porque la tuvo de adolescente y se tuvo que ir de su casa antes, cuando había parido a la nena, porque la familia era de mucha guita y muy conservadora. suena todo cursi, puede ser un poco bastante cursi la serie en momentos, pero compensa un montón. Tiene momentos fantásticos, tiene muy buenos chistes, las dos se llaman Lorelai, porque como para contrarrestar la cuestión típica de que todos los hombres le ponen al primer hijo el mismo nombre que él, ella le puso su propio nombre a su hija. Solamente que a la hija le dicen Rory, así que son Lorelai y Rory las protagonistas de esta serie. Y otro personaje divino es la mejor amiga de Rory, la hija, que es Lane, que es una chica coreana, que, o sea, de familia coreana, y la madre es muy, muy, muy estricta. Entonces tiene un submundo en su habitación, levanta una baldosa y hay un disco, esconde el placar tiene como dos fondos y ahí se junta, se acuesta a escuchar música. También tiene un placar escondido para toda la ropa más rockera, que se la lleva en la mochila y después de salir de la casa se la pone. Esta chica Lane en la primera temporada empieza a tocar la batería y luego forma una banda que se llama Hep Alien, que tocan más que nada covers durante toda la serie. Y luego aparece en esta banda porque se va el guitarrista, que el guitarrista fue el primer novio de esta Lane, no importan todos estos detalles. Y aparece que se va, el actor era, el que se fue era Adam Brody, porque se va a hacer la otra serie, The O.C., que también tiene muy buenos temas, indie sobre todo. Y aparece como reemplazo de guitarrista en la banda, Sebastian Bach, el famoso guitarrista Sebastian Bach. Que es tan raro que aparezca que eso es lo que causa gracia, ¿no? Lo tienen que ver para darse cuenta de que les estoy hablando. Si hasta ahora no los convencí, pongan un par de capítulos y vean la serie y ya está. Si no la vieron. Tienen un montón de momentos que intentaré rememorar ahora. Los temas de Ecstasy aparecen, como les decía, en el segundo capítulo de la serie. Cuando Lane, esta amiga de la hija, corre para escuchar lo nuevo a la casa de las Gilmore, que son, ¿no?, Lorelai y Rory Gilmore, porque por supuesto en su casa no podía ponerse mucho a escuchar música. Entonces cuando sale lo nuevo de Ecstasy, corre rápidamente a escucharlo. En realidad lo voy a pasar al revés. El tema este que escucha Lane es I'm the man who murdered love. Y el primer beso de Rory con un personaje que no voy a contar para no spoilear tanto, sucede mientras suena Then She Appeared. Así que escuchemos Ecstasy. Appear till the plant is frozen. esa no es una canción. Las canciones hablan de tratos con el diablo, tierras lejanas y dónde está el humo en relación con el agua. Seguimos escuchando la música de las Gilmore Girls, la serie esta que me marcó en la adolescencia. No me sale ponerle dramatismo a la cosa. Esta banda Hep Alien, en una de sus últimas temporadas de la serie, logra tocar en el... No lo voy a spoilear. Cuestión que está por tocar en el CBGB's y estar en el backstage, en el CBGB's cuando todavía no cerraba. El mítico lugar, CBGB's. Si no saben lo que es un CBGB's, CBGB. Ya, búsquenlo, googleenlo. Como sabrán, el CBGB's está empapelado por completo de stickers y de todo, y firmas de todas las bandas que pasaron. Y estaban los miembros de Hep Alien esperando ahí salir a tocar. Y en el backstage miraban todas las firmas y decía The Strokes, The Strokes, The Strokes, hasta que uno dice, o sea, todo esto dentro de las conversaciones. Y hasta que uno dice, mierda, están sobreexpuestos hasta en las paredes. Me reí mucho. Cualquier cosa que bardea de Strokes me va a causar gracia. Esta anécdota se la agradezco a Nicolás Álvarez, un nuevo, no sé si es nuevo oyente, o viene escuchándonos, pero primera vez que se comunica con nosotros, que me hizo acordar de lo de Strokes, que yo me había olvidado completamente y no lo había notado, y es un muy buen chiste de la serie. Montón de chistes por el estilo más van a encontrar en esta serie que está en Netflix y creo, no sé si todavía está, y si no la pueden piratear, por supuesto. Vamos a escuchar un temazo, vamos a escuchar Los Ángeles de X y otro tema de Modest Mouse, Tiny Cities Made of Ashes. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país. My ass. No me hice rico firmando cheques, señor. Molestando al negro. Qué divertido es molestarlo al negro. Porque él es muy, muy, muy hincha. O sea, no se pueden imaginar el nivel de hincha que tiene esta persona. Persona, va. Seguimos hablando de las Gilmore Girls, una de mis series favoritas, junto con Sailor Moon y no sé qué otra serie más. No se me ocurre otra serie más. Otras partes memorables es que Jess, un personaje de la serie que no voy a spoilear, es un chico que lee mucho, ¿no? Aparte de ser un rebelde sin causa, lee mucho, por eso se lo quiere en realidad, por eso te compra el público, porque siempre lee, tiene algo en la mano. Y una de las cosas que leía era el fanzine Punk Planet, que incluso tenía una remera de Punk Planet, o sea, esto era super hipster, antes de que los hipsters existieran, ¿no? Todo muy raro. Sería muy raro esta serie en este momento donde un montón de estos personajes tendría barbas y serían insoportables. Pero bueno. ¿Qué nos queda por escuchar? Vamos a escuchar... y antes escuchábamos el tema de Yo la Tengo, que se llama Bing Bang Chair, del primer disco que pude comprarme de Yo la Tengo. Y vamos a escuchar ahora a Beck con Mixed Business y Belan Sebastián con Legal Man y con Step Into My Office. Belan Sebastián aparece varias veces en la serie. La más memorable es cuando Lane, esta chica con madre muy estricta, coreana, terrible la madre, después se hablan, igual en la serie, obvio, eso es predecible, así que no es tan spoiler. Bueno, Lane estaba castigada, no me acuerdo por qué, y la llama a Rory en secreto y tiene a todo el pueblo movilizado porque salía un single de Belan Sebastián y había organizado todo para que le llegue a escondidas e incluso habla por teléfono desde su habitación a Rory, que está en un teléfono público enfrente. Es todo muy, muy gracioso. Todo por conseguir el porque ese mismo día salía un single de Belan Sebastián, no dicen cuál es y como no lo veíamos en vivo, no te puedo decir qué single eran. Así que vamos a escuchar Beck con Mixed Business, Belan Sebastián con Legal Man y Step Into My Office, que suele ser la cortina de Mundo Enfermo y Triste. Together, making all the people scream. All right. Dios se apiade de nosotros. My banner I laid down. Bueno, se nos pasó rapidísimo este programa, muy rápido, mal, y encima de esa canción, como es cortina de Mundo Enfermo y Triste, me pone muy ansiosa de que tengo que hablar. Hablando de Belén Sebastián, vienen el 20 de octubre acá al Gran Rex. No quería decirlo si no me compraron la entrada antes que yo, pero bueno, soy buena persona y les aviso por si alguno no sabía. Las entradas obviamente las pueden comprar en Ticketek y están bastante baratas. Vamos a despedirnos de este programa con The Jeans, que no puedo contar más anécdotas porque realmente es muy tarde, pero ya vamos a hacer otro programa sobre las Gilmore Girls. The Jeans es una de mis bandas favoritas, lejos, lejos, lejos. Aparece dos veces, al principio en la temporada 2. Rory los escucha mucho antes que aparecieran en la famosa película de Garden State, que seguramente para muchas personas lo conocerán. Buena peli Garden State, que aparece Natalie Portman y le dice al protagonista, el protagonista le pregunta qué estás escuchando y dice The Jeans, te van a cambiar la vida. Creo que casi me largo a llorar porque yo creía que era la única persona en el mundo que los conocía en ese momento. Esa película luego los hizo famosos, pero en las Gilmore Girls aparecieron mucho tiempo antes. Y luego aparecen en una aparecen tocando en vivo en de Gilmore Girls. Nos despedimos hasta que viene con dos demones. Creo que son So Say Say, es mi tema preferido de The Jeans. Y antes escuchan Know Your Onion. Well, we got another.